fumas, no vengo a pelear con vos. Entre otras cosas, prefiero ver las cosas como son. Soy todo lo que ahora.